Cone Fernández en Deportes. Gracias Silvia y Oscar, y hoy comienza una nueva fecha de eliminatorias, la fecha número 3. Recordamos que tanto Brasil como Argentina están en la cima de la tabla de posiciones, los dos con 6 unidades, los dos ganaron sus partidos. Hoy Argentina, a partir de las 21 horas, se va a enfrentar a su par de Paraguay, el Toto Berizzo. Eduardo Berizzo es el técnico del seleccionado paraguayo, nos conoce bien, viene trabajando bastante bien en el conjunto guaraní, y hay una sola duda en el equipo argentino, porque hoy temprano Tagliafico, el ex Independiente, sintió unas molestias en la parte posterior del muslo derecho y no será de la partida. Quien lo reemplace será Facundo Medina, el ex defensor de Talleres de Córdoba, surgido en las inferiores de River, y los 11 prácticamente que ya empiezan a salir de memoria, teniendo en cuenta el último enfrentamiento de Argentina frente a Bolivia en La Paz, donde el seleccionado argentino de Lionel Scaloni venció 1-2 a Bolivia. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Palacio, Messi, Lautaro y Ocampos, los 11 que plantearía Lionel Scaloni para enfrentar hoy a partir de las 21 horas al seleccionado paraguayo. Silva, Rojas, Balbuena, Gómez, Junior, Lucena, Villasapina, Gastón Romero, Ángel Romero, Almirón y Lescano, los 11 del conjunto de Toto Berizzo que van a intentar de dar el batacazo y ganarle al conjunto nacional. Recordamos también que el martes que viene, a partir de las 21:30, Argentina va a visitar a Perú en Lima, y será un encuentro más que difícil porque del lado de los peruanos está el Tigre Gareca, el entrenador del seleccionado Inca, estará al mando de todo esto. Hace mucho tiempo que está en el seleccionado peruano, lo clasificó al Mundial 2018, en lo que es en realidad un hecho histórico para el pueblo peruano. Así que recordamos, hoy a partir de las 21 horas, Argentina frente a Paraguay, el martes que viene 21:30, Argentina frente a Perú. A todo esto, empieza la fecha número 3 de la Liga Profesional. Mañana exactamente, a partir de las 19 horas, Rosario Central frente a Banfield. Atlético Tucumán Unión, duelo de punteros en la zona 1. El sábado vamos a tener 4 partidos. Aldo Civi San Lorenzo, Lanús Newell's. Racing, que viene de capa caída, se va a enfrentar a Arsenal de Sarandí. Racing, que tiene 0 puntos. Perdió 1-4 frente a Atlético Tucumán y 0-2 frente a Unión de Santa Fe, justamente en la provincia de Santa Fe. Y River va a visitar a Godoy Cruz en Mendoza a partir de las 21:15. El domingo, 2 de la tarde, Huracán Gimnasia La Plata, 16:15 Estudiantes Argentinos, 18:45 Defensa y Justicia e Independiente, 21:15 Boca frente a Talleres, 19 horas del lunes, cerrando la fecha número 3, Vélez frente a Patronato. En Vélez se retiró Fernando Gago, sorpresa. En Liniers se retiró un histórico, no solo del conjunto fortinero, sino también de Boca y de la selección argentina. Tuvo paso por el Real Madrid, por Roma, por Valencia, por varios equipos. Una extraordinaria carrera la de Fernando, que tuvo al mal traer varias lesiones. Y por último, 21:15, Colón frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y por último, Oscar, Silvia, hablamos de tenis, porque en el día de hoy nuestra querida Nadia Podoroska ya está en cuartos de final del ATP Linz. Venció a Georgi por 6-7, 6-1 y 6-4, y mañana temprano se enfrentará a la rusa Alexandrova por un lugar en las semifinales. Impecable el momento que tiene Nadia en el tenis. Veníamos hablando de ella en Roland Garros, que llegó hasta la semifinal. Fue una sorpresa y bueno, está marcando lo que es su carrera en este 2020. Y además tenemos el Master de Londres, que reúne a los 8 mejores tenistas del mundo, entre ellos Diego Peque Schwartzman. Estamos aguardando que se definan los grupos. Hay 2 grupos, 4 por un lado, 4 por el otro, en donde van a estar Novak Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Zverev y Rublev, los 7 que van a acompañar a Diego Peque Schwartzman en este Master de Londres, que comienza el domingo y va a finalizar el 22 de noviembre. Hasta acá la información de deportes, un abrazo inmenso para todos y vamos la selección hoy.